el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias, usuarios, de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial, sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles a partir de este momento y durante la próxima hora, ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, a Desiré Santos Amaral, en la gerencia general de la emisora, a Raquel Ruiz Sánchez, en la gerencia de prensa y coordinación de la página web de acá, de YBKE Mundial, a Miyailis Morales. En la gerencia de producción, a Cirilo Farray. En los controles, en la consola, en la producción del sonido, a Luis Frías y a Marco Esteves, que se incorporará dentro de algunos minutos. En la producción del espacio, a Marisol de Brot, y acá frente al micrófono, a su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Llegó el viernes y estamos ya en el medio del espíritu de la Navidad, aunque formalmente, de acuerdo a los lineamientos del mercado capitalista del consumismo, todavía no es la fecha del arribo del espíritu de la Navidad, del gordo que llaman. Pero uno ve a la gente por la calle con esa cara de felicidad, como esperando a Pacheco, como esperando al espíritu de la Navidad, esperando las hallacas, ya bailando gaitas, poniendo arbolitos hace rato. Y uno se reafirma en la convicción de que este es un país definitivamente prodigioso, sobre todo por su gente, una gente que está siempre dispuesta a realizar la construcción del país con alegría, trabajando, pero con mucha alegría. Eso se constata, la gente desde temprano en la calle, yendo a su trabajo, pero ya con el ánimo, como decimos, de una nueva temporada festiva, de las muchas que hay a lo largo del año en este país, prodigioso entre otras por eso, porque en muy pocas naciones en el mundo hay tantas temporadas de festividades, de asuetos como acá. Normalmente una sola fecha por allá, cuando el patrono está de fiesta o cuando es el fin de año, es lo mucho que se celebra en las naciones, en promedio, en el mundo. En Venezuela salimos de una y ya estamos comprando los pasajes para la próxima. Los de ahorita, los de esta temporada, no existen. Y no se le ocurra a usted salir a buscarlo, ni siquiera para carnaval, porque para Semana Santa tampoco hay. Es decir, la crisis espantosa de la que tanto nos ha hablado la gente, esta terca y tosuda de la oposición, tratando de inventarnos una realidad que no existe. Bueno, no se le ve por ahí el panorama en lo absoluto, sobre todo cuando vemos cómo ha venido avanzando el gobierno bolivariano con el planteamiento, la propuesta del presidente Maduro, que con su modelo de gobierno de eficiencia en la calle, como lo vimos anoche allá en el estado Zulia y como lo hemos visto en todo el territorio nacional durante todos estos meses, es probablemente una de las demostraciones de cómo ciertamente Venezuela está en capacidad, orientada en el rumbo correcto, con la conducción del equipo correcto y con las líneas claras de lo que debe ser el proyecto de país, sale adelante con el trabajo, el esfuerzo y la tenacidad que le entreguen sus hijos y sus hijas que ciertamente estén entregados a ese proyecto. Hay, por supuesto, los vendepatria, que aquí pareciera ser una clase social ya, de tan empecinados que están en activarse de manera organizada bajo el liderazgo del candidato perpetuo de la derecha, Capriles Radonsky, quien no nos termina de sacar permanentemente de nuestro espacio de sorpresa, de nuestro asombro, cuando ya está inventándose otra tesis más absurda. Él ha estado hablando todos estos días y yo no lo he querido mencionar, o en todo caso por encimita, porque lo que persigue este mequetrefe ante su escasísima capacidad, competencia intelectual, es buscar que haya un berrinche, que haya un zafarrancho nacional para él entonces erigirse en gran mártir o en gran líder. No tiene otra fórmula discursiva que no sea la búsqueda de una crisis social de un estallido social en el país, porque no tiene otro recurso. Porque la Venezuela que él dibuja es una Venezuela de mentira, es la del engaño. Y él cree que como ha podido engañar a una cantidad de incautos, que son los militantes de la oposición, que cada día se creen más libertarios, más independentistas, y se sienten ungidos de glorias absurdas. Sin embargo, siguiendo a ese idiota, ustedes me dirán para dónde va esta gente. Pero como Capriles se ha convencido de que eso se ha producido por su propio empeño, por el empeño de él en engañar a la gente, él cree que puede engañar al resto del país, chavista y no chavista. Y eso es, hoy por hoy, el drama, la tragedia que se vive en el ámbito político en nuestro país. El mediocre candidato perpetuo está buscando que se produzca una suerte de gran estallido, porque en las filas opositoras hay un desencanto muy grande con su propio desempeño. Él lo sabe, él lo ha venido viendo en la medida en que ha avanzado esta campaña electoral de cara al 8 de diciembre, y sabe que él tiene que darle una patada a la mesa para tratar de estremecer el escenario político, porque así como va, no van a salir bien las cosas para la derecha. Es de lo que se ha percatado. Y en ese sentido, ha convocado una marcha, como las que ha convocado siempre, una marcha absurda, en la que persigue que la gente esté mostrando su indignación por medidas que favorecen al pueblo, y en lo cual los primeros beneficiados de esa política son los mismos seguidores de Capriles. Está atrapado en un callejón sin salida, porque así como le sucedió el revés, del cual fue protagonista cuando convocó una marcha probablemente más disparatada que cualquier otra, ya no se sabe cuál es más absurda entre todas las que convoca esta gente, en el momento en que propuso al país protestar contra la lucha anticorrupción que planteaba el presidente Maduro para defender a uno de sus acólitos, a uno de sus aliados, a uno de sus socios ahí en la Asamblea Nacional, como lo es Richard Mardo. A esa pequeña marcha marchita le fueron unas personas y no pudieron ubicarse en ningún otro sitio para que no quedaran en evidencia de manera tan cruda que era el pequeño elevador de los Ruices, del cual usaron solamente ni siquiera la caja, sino una suerte de primera parte de ese elevador de los Ruices. Ahora, en el mismo sentido disparatado, está convocando una marcha para que la gente salga a defender la especulación y a los especuladores. Tal como lo decíamos ayer, el postulado sobre el cual se basa esa propuesta es un comunicado que esta misma semana publica para precisamente repudiar las acciones del gobierno nacional en la salvación del bolsillo, del salario del pueblo, y defender a los estafadores, a los delincuentes, una vez más, que han atentado contra ese bolsillo del trabajador y que pretenden seguir haciéndolo. Durante una visita a los municipios San Felipe e Independencia del estado de Yaracuy, en el marco de la campaña electoral presidencial de los comicios regionales del 8 de diciembre, porque él la asume como presidencial, el líder de la Unidad Nacional, y sigue empeñado en estos medios privados en tratar de vendernos que ya hay una unidad y que además es nacional, pero nosotros no nos interferimos entonces ahí en la redacción de ellos y seguimos. El líder de la Unidad Nacional, Enrique Capriles Radonsky, pidió a todos los venezolanos manifestar su descontento por la crisis que vive el país. Perdóneme, yo dije que no iba a comentar esto, pero voy a tratar de seguir. En la protesta nacional convocada para este sábado 23 de noviembre, se supone que la gente va a mostrar descontento porque Maduro ha rebajado los precios. Fíjate tú. Vamos a seguir. El texto dice del Universal: el pueblo venezolano expresa este sábado lo que siente. Les pido que hablemos con contundencia. Protestemos en contra del gran especulador del país, que es el gobierno, porque es el que maneja los dólares. En esta idea me quiero detener, porque es aquí donde la gente tiene que reconocer el carácter más farsante de político alguno en la historia contemporánea de nuestro país. Es difícil encontrar quién es más farsante que el otro en la oposición venezolana. Verdaderamente es un reducto asqueroso que repugna por la impudicia, por la falta de ética, la falta de moral que hay en la bancada de la unidad, como les gusta a ellos que les llamen. Pero definitivamente no hay ninguna posibilidad de confusión respecto de la estatura, de la dimensión descomunal por encima del más abyecto inmoral de la oposición que tiene Capriles. Esto de plantear que hay que con contundencia en contra del gran especulador. Como que si el país no se ha dado cuenta de quién es el especulador a lo largo de todos estos días, estas dos semanas. Como que si el país ha ido a buscar la cocina, la lavadora, la nevera, porque la tenía escondida el gobierno. Porque el que le puso los precios inflados al 3.500% era el gobierno. Como que si la gente es idiota y no ha estado horas parada en cola para adquirir esos productos que Maduro personalmente les ha rebajado gracias a la acción prudente del gobierno para frenar los desmanes delincuenciales de estos aliados de Capriles Radowski, los ladrones que lo acompañan, que lo financian, que le prestan las avionetas que él dicen que no vuelan. Como que si el país fuera estúpido, entonces dice que hay que hablar con contundencia en contra de ese que él llama gran especulador, pero además con el argumento de que el gobierno es el que maneja los dólares. Y resulta que tienen años, incluso desde antes de que existiera Kadivi, que la queja central, fundamental, peseteros como son en el ámbito de la oposición, que no ven desarrollo del país en lo absoluto, en el desarrollo de la educación, del intelecto del venezolano, en el estímulo de la lectura, en la superación de los infinitos y ancestrales problemas de salud que dejó aquí la Cuarta República en este Estado, que no ven el desarrollo en el crecimiento de las posibilidades del ser humano en lo absoluto, sino en la creación de billetes y en la búsqueda del mismo para adueñarse de él. Estos peseteros, voraces, bajes como son, que han estado pendientes del billete, únicamente del billete, y que por ello andan por el mundo ofreciéndose como vestales, como prostitutas de la política para vender su país por un puñado de dólares a quien se lo ofrezca, ya sea el Imperio Norteamericano o la Gran Bretaña misma. Esta gente que nos ha tenido años con la mortificación pedidera de dólares y que ha desbancado al país con la creación de un mercado paralelo perverso que lo que ha buscado es destruir nuestra economía, con la creación de una cultura del raspatarjeterismo nacional que tiene invadido a toda Latinoamérica de negocios para violentar nuestra economía en Timbiriche, que llaman a los venezolanos que estén de viaje para rasparle el cupo ahí a cambio de unas tantas monedas, como lo dice la frase bíblica que señala a los que incluso a Cristo entregaron por unos denarios. Este miserable que ahora acusa al gobierno de manejar los dólares sabe perfectamente que quienes han manejado los dólares en este país son precisamente sus empresarios que se han dedicado a corromper los mecanismos del Estado para tratar de hacerse cada vez de mayores cantidades de dinero, acumular fortuna, defraudando al fisco nacional. Él sabe que el país ha tenido en relación a su población la mayor cantidad de asignación de dólares para importaciones que jamás habría otorgado ninguna nación en el mundo, porque respecto de nuestro mercado, respecto de nuestra población, 33.000 millones de dólares al año, es como yo he dicho, el doble de la deuda externa de cualquier país promedio africano, latinoamericano o centroamericano o incluso asiático muchas veces, y que esta gente ha defraudado de manera inmisericorde, ruin, miserable y apátrida, constatado todo ello cuando abrimos cualquier container en los puertos nacionales y encontramos que donde debían venir, según la solicitud de las divisas, computadoras para el hogar, lo que venía era alambre púa, sacos de aserrín y zapatos viejos. Esta gente es delincuente, son ladrones, quieren seguir robando y tienen un líder. El líder es además fascista, asesino y comprende, resume en una sola persona toda la perversión que jamás vio la política a lo largo de nuestra historia en un solo muchacho que sin ni siquiera familia, sino él solito, se ha dedicado a buscar que estalle nuestro país, que reviente en candela por todos los costados y que está convocando una marcha mañana para defender a quienes destruyen el país junto con él. Verdaderamente inmunda la propuesta. Por eso dije que no quería hablar de este miserable. Por eso vamos a hacer la pausa que nos corresponde esta hora. Y enseguida estamos de vuelta con ustedes para seguir ahondando en estos temas que son de interés para todas y todos, habida cuenta del avance de la ley habilitante. De ello vamos a hablar al regreso. Ya volvemos. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por bien, la gloria. Seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. De verdad hay tantas cosas que a uno le angustia para compartir con ustedes. Pero fíjense que hay de todo. Hay cosas muy serias, hay otras más, nos refrescan un poquito más. Como esto, por ejemplo, que decidió la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. ha declarado héroe nacional a Nicolás Maduro. Les leo las notas. La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, declaró nuevo héroe nacional de allá, de ese país, a Nicolás Maduro. Presidente de Venezuela en vez de Nicolás Aguilar, reseñan hoy los medios costarricenses. Chinchilla cometió el error. ¿Quién dijo que eso es un error? Habría que empezar por ahí primero, aclarar, a ver si eso no era lo que ella quería decir. Porque ahí obviamente la traicionó al subteniente, como dice la expresión popular. A lo mejor eso era lo que ella quería, y no es un error. Pero la nota de prensa dice, Chinchilla cometió el error durante un discurso que ofreció durante el acto de declaración de Nicolás Aguilar como héroe nacional por su participación en la campaña de 1856, según informó el diario La Nación. Y dijo textualmente la presidenta, Nicolás Maduro, soldado y zapador, fue clave en el triunfo de la batalla más decisiva de la vía del tránsito de la campaña nacional. Debe haber sonado de verdad épico ese discurso de la señora. Y debe haber sido muy emocionante para los venezolanos que están allá. Hay mucho escualio. Debe haber sido. ¿Tú te imaginas ahí sentado? A los escualios que ella haya gastado $10,000 para ir a la cena con la presidenta y de repente la mujer agarra y dice, Nicolás Maduro, soldado y zapador, fue clave en el triunfo de la batalla más decisiva de no sé cuántas. Pobrecita, la traicionó el subteniente. Después dice acá, llévame para leerle todo esto completo. La frase fue de una vez colgada en la cuenta oficial de Twitter de la presidenta de la República y empezó a sufrir una lluvia de opiniones casi de inmediato. La noticia del hierro presidencial, es decir, del error presidencial, fue rápidamente reproducida por medios internacionales, entre ellos BBC Mundo, de allá de Londres, que informó en su página web que la equivocación de Chinchilla se convirtió en viral a través de las redes sociales. Pobrecita, ¿cómo le habrá explicado eso ella al esposo de ella? Le he preguntado, contaros, ¿qué haces tú con Nicolás Maduro en la cabeza? Qué mortificación, vale. Es que las cosas de Estado no son tan fáciles. Minutos después, la presidenta declaró que incurrió en el lapsus verbal inducida por la gran cantidad de información que circula del presidente venezolano. Pero déjame decirte, si fuera por la información que circula, ella ha debido hablar de Marc Anthony, de qué sé yo, que son los que siempre están en la noticia. Pero obviamente, pues está tratando de explicar algo que es difícil, ¿no? De explicar. Dice ella, si alguien va a subir algo a las redes, porque los conozco, dice ella, en referencia a los periodistas, quiero decir que fue un lapsus verbal. Ustedes comprenderán que ha habido una avalancha a nivel internacional en relación con la situación de Venezuela. Cuando hablamos con corresponsales internacionales, que lo hemos hecho muchísimo en la última semana, pues ese es un tema que siempre sale. ¿Se dan cuenta de la presencia de Venezuela en el escenario internacional? Que lo de cual ellos quieren decir que estamos cercados, que estamos bloqueados, que pobrecita Venezuela, que nadie nos pasa. Y eso que Nicolás tiene apenas 7 meses aquí. Imagínate tú, que esto lo decían ellos de Chávez, que no, que Chávez nos aisló, que Chávez nos impidió el contacto con las relaciones internacionales y tal, y con el mundo. Por eso, es que no pega alguna. Ellos escupen para abajo y le salpica para arriba. ¿Quiere que le siga con la nota? Dame acá, pues. De inmediato, la presidenta afirmó que el pueblo de Barba entendió que... El Barba fue allá donde ella estaba diciendo esto. El pueblo de Barba entendió que el error provino de la repetición continua del nombre del presidente de Venezuela. Ahí puede haber una situación terrible para ella. Porque una presidenta de un país que está diciendo que de lo que se habla es del presidente de otro país. Eso es de 8. ¿Tú te imaginas la reunión del Consejo de Ministros allá en Costa Rica? Hijo de, no, invítalo de Maduro. Y el presidente Maduro y todo, y Maduro para allá y Maduro para acá. ¿Y a qué hora trabajan? Si están hablando de Maduro todo el día. Eso hay, ahí hay un asunto de soberanía que está siendo afectada por esta señora, obviamente. Porque ella está diciendo que lo que está es pendiente de Nicolás Maduro. Fíjate tú la cantidad, ¿no? Este mediodía, es decir, ayer, antier, en su cuenta de Twitter, seguida por 227.273 personas. Juéguense ese numerito, lo de la oposición. Sobre todo díganle a su gente amiga, de los ecuánidos que estaban allá sentados en la cena con la señora, que se jueguen el 227.273. Esas son las personas que siguen a la presidenta Chinchilla. Ella dio carácter anecdótico a su equivocación y remitió a su perfil de Facebook, donde colgó el discurso completo sobre Nicolás Aguilar. Para quienes les interese lo sustantivo y no solo lo anecdótico. No, señora, es al revés. Aquí nadie le da para su discurso. Le da más para esto. No, y lo digo con todo respeto a la presidenta de Costa Rica. No vaya a venir por ahí un costarricense a decir que aquí estamos faltando el respeto. La señora dijo que esto es anecdótico y de eso estamos hablando hoy, que viene. Y si los seres humanos no pudiéramos cometer errores, remató ella, estaríamos en un mundo utópico de ideales y dioses, manifestó el ministro del gabinete de ahí de comunicación, el ministro de comunicación, Carlos Roberts. Le dio a hecho el carácter de suceso curioso. Bueno, fíjense ustedes. Me extraña mucho, dice el ministro este de comunicación, que ahora aparezca en las redes sociales un montón de costarricenses seguidores de Nicolás Aguilar, cuando antes de hoy el 90% de la población no sabía quién era. Perdóneme, esto no se debe hacer. Uno debe mantener la compostura aquí cuando está haciendo un programa, pero ellos están con rato un R que nadie conocía. Pues cuidado, la presidenta iba a lanzar, digamos, a la opinión pública al personaje, y lo que le salió fue Nicolás Maduro. Entonces resulta que ahora el 90% de la población de Costa Rica conoce a Nicolás Maduro. Ay, Dios del Sinaí, de toda la potencia celestial unida. Bueno, vamos a seguir con el programa. El día de ayer, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, tal como lo había prometido, presentó allá en el estado Zulia las leyes para el control de los costos, precios, ganancias y protección de la familia. Yo aquí, que nadie me lo está pidiendo, ni me está llamando, ni tengo vela en ese entierro, tengo que hacer una recomendación, que revise la redacción de ese nombre que le pusieron a esa ley, porque pareciera que lo que se va a controlar es la protección de la familia, entre otras cosas. Y no es así. La ley es para el control de los costos, precios y ganancias y para protección de la familia. O al revés, es una ley para la protección de la familia mediante el control de los costos, precios y ganancias. Porque si no suena que lo que estamos controlando es la protección de la familia. Y también presentó la ley para la creación del Centro de Comercio Exterior y la Corporación Nacional de Comercio Exterior, en lo que se establecerán los parámetros para el uso de las divisas que otorgará el Estado de ahora en adelante. Se le hizo una advertencia a las empresas. A las empresas que han cometido delitos relacionados con el uso de las divisas asignadas, les dijo que ni se aparezcan por ahí a registrarse en el nuevo el Centro de Comercio Exterior. Están vetados del Registro Nacional por ladrones, por especuladores. Ahí es donde yo le digo a la gente que ahí de verdad que uno se le infla el chavismo en el corazón. Muy bien, presidente Nicolás Maduro, lo está haciendo muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Teníamos un conjunto de leyes muy buenas, siguió diciendo, pero queremos unir todas esas leyes y normativas en una sola ley orgánica que sumen leyes existentes en el campo de la protección del pueblo, de sus derechos económicos, en el campo del establecimiento de los costos y precios justos y el cumplimiento de las leyes que protegen la economía del pueblo. Eso es lo correcto y nosotros no nos vamos a cansar de celebrarlo. El día lunes voy a comentar esto en nuestro programa de Venezolana de Televisión Sin Tapujos, a las 11 de la noche, por cierto. Voy a tratar de andar en este tema porque nosotros, ustedes nos han escuchado desde hace meses con la preocupación de que si lo que se persigue con un sistema de control de otorgamiento de divisas como Cadivi es precisamente evitar que el gran capital se adueñe de nuestra soberanía y la ponga al servicio de potencias extranjeras sacando las divisas del país mediante la extracción de divisas del país, entonces lo que debemos es cumplir el objetivo y no necesariamente salvar a Cadivi. No nos interesa tanto Cadivi como salvar el propósito de Cadivi. Eso es lo importante. Y para salvar el propósito de Cadivi, que es evitar fuga en las divisas, lo que hay que hacer es no entregárselo a quienes, desde la lógica del capital, van a estar en contra de todas las formas de control que promueva el gobierno funcionario, porque son opuestos a esa medida, a esa filosofía, a ese modelo de sociedad que plantea el socialismo. Entonces, entregándole la divisa a los capitalistas no se construye socialismo, se construye capitalismo. ¿Qué es lo que hay que hacer para cumplir el propósito del Caribe? Lo que hemos dicho hace meses. Traer las mercancías que requiera, de acuerdo al plan de la nación, del plan de desarrollo de la nación, la mercancía que necesita el país, el comercio, la población, así como trae la empresa privada, pero que sea traída por el gobierno. Y que aquí, entonces, está sucediendo con las distintas corporaciones de venta de repuestos que está inaugurando el presidente Maduro, como inauguraron anoche, ahí lo vimos en esa transmisión especial, y que como experiencia piloto está rindiendo frutos extraordinarios en la demostración de que ese es el camino correcto. Se traen las mercancías, los bienes que necesita el país, son colocados en el galpón más gigante que usted se le pueda ocurrir que se pone, y de ahí le son vendidos al sector privado, que no se está afectando en lo absoluto en su capacidad comercial, sobre todo porque con ese mecanismo se abarata precisamente los costos, se reducen las posibilidades de estafa al fisco nacional y, por supuesto, se reducen las posibilidades de distorsión económica. Eso es lo que hace un sistema bien concebido, bien montado para la importación de los bienes que necesita el país, no en manos del sector privado que está en contra del modelo socialista, que promueve un modelo completamente inviable como el capitalismo, que lo que procura es la acumulación de riqueza en pocas manos, sin importar la situación de hambre y miseria que con ello pueda crearse. Entonces, esto que está avanzando el presidente Maduro es lo más acertado, no solo que ha hecho él en su gobierno, sino probablemente la revolución a lo largo de toda su historia, había cuenta del nivel al que hemos llegado de conflicto, de confrontación de intereses, de contradicciones entre los modelos socialistas, profundamente humanistas, que promueve el socialismo, y el profundamente inhumano, que es el capitalismo. Entonces celebramos estas iniciativas del gobierno revolucionario, porque como decimos, está apuntando en la dirección correcta, no solo de proveer los bienes y servicios que necesita el país, sino al precio justo y evitando la fuga irresponsable, irracional de divisas que viene generando el sector privado con la idea de hacer derruir nuestra economía y que con ello entonces retorne aquí como forma de gobierno la propuesta que ellos tienen planteada del modelo neoliberal que encarna Capriles Radonsky, su acólita María Corina Machado y toda la cuerdita de vándalos que ellos reúnen. Esta aprobación de estas leyes constatan además que el presidente Nicolás Maduro es, como lo hemos dicho desde siempre, quien ha dicho la verdad en el marco del debate que se ha planteado. Quien ha estado mintiendo permanentemente es esta oposición apátrida, dedicado a tratar de desfalcar a la nación con todo este proceso y tratando de acabar con el proceso revolucionario que ha venido a redimir al pueblo, excluido desde siempre bajo el modelo, bajo la concepción, por la filosofía neoliberal que encarna precisamente ese sector opositor. Aquí está demostrándose que mentira fresca es el canalla fascista que puede diariamente. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Pedimos disculpas porque hubo una caída en la transmisión. Recuerden que nosotros tenemos que, en virtud de la dinámica de los compromisos que tenemos que asumir aquí en el proceso revolucionario, muchas veces nos corresponde hacer emisiones como la de hoy, emisiones móviles, porque nos estamos desplazando y a veces hay pérdida de la recepción y se nos cae la señal. Pero sucede porque nos estamos moviendo, estamos desplazándonos en el tráfico a esta hora. Les estaba entonces completando el comentario en relación a la importancia de la aprobación de estas leyes, que por cierto no se llaman leyes habilitantes. Eso se ha dado siempre a través del tiempo. Yo me permito también hacer una observación en ese sentido, que no nos estén escuchando, que tengan que ver con esto. La ley habilitante es una sola. Las que surgen de la habilitante son leyes habilitadas, pero no son habilitantes todas las leyes que de ahí surjan. Entonces, les comento al cierre de esa idea. Lo que ha sucedido con esta presentación de leyes es que se está demostrando un empeño cierto, real, honesto, sincero, de avanzar en esta lucha contra la especulación, contra la corrupción que ha planteado el presidente Maduro. Pero además, lo que nos resulta más importante aquí es que es un nuevo momento para constatar quién dice la verdad en el debate político. Porque la gente a veces se deja llevar por los efectos factuosos de la publicidad política, de la propaganda política. Y de eso hay que salir. Ese modelo de desempeño de la política en tiempos electorales, que es fundamental en el ámbito de la democracia representativa, que es la venta de candidatos de manera fastuosa como si fueran una pasta de dientes o una hamburguesa, no nos sirve en el marco de un modelo de sociedad que estamos transformando a partir precisamente de la transformación del ser humano para convertirnos en seres conscientes, pensantes, participativos y protagonistas de nuestro hecho político en la construcción de nuestra sociedad, de nuestra patria. Entonces, hay que evaluar el asunto más allá del efectismo, de la jugada simple a la que nos está invitando esta gente de la derecha. Y que vamos a probar, vamos a ver qué pasa. Ese no es el planteamiento, no debe ser. Nosotros en las próximas entregas, ya más cercano a la elección, la próxima semana, vamos a estar profundizando sobre eso, sobre los distintos aspectos de la verdadera democracia y cómo ella debe desempeñarse de cara a las necesidades reales de la población y no en función de la fastuosidad o la capacidad de show que tengan algunos sectores. Leo rápidamente el Twitter y los contactos que nos llegan a esta hora a través de nuestra cuenta @soyaranguibel. Nos dice Carlos Lima: soy Aranguibel, los seguidores de Costa Rica fueron para Nicolás A o Nicolás M. Nos dice por acá Memolilo: soy Aranguibel, amigo, y la chinchilla lo dijo dos veces, busca el video. Ah, eso no me lo pierdo, hay un video del asunto. Yo creo que debemos pasarlo a cadena nacional. Vamos a hacerle un llamado a nuestra buena amiga, la ministra Delcy Rodríguez, de Comunicación e Información. Ahora Maduro los tiene locos. Eso es lo que me faltó decir, ciertamente. Maduro los tiene locos. Arriba, presidente valiente, nos dice Memolín. Ambas Ramos muerta de la risa. Soy Aranguibel muerto de la risa porque Nicolás Maduro fue héroe nacional de Costa Rica por equivocación de la presidenta. Nos dice David Cardoso también: soy Aranguibel, buen día. De verdad, esta gente llega tarde a todo, camarada. Esa marcha, la de mañana, que está convocando Caprive para defender a los especuladores, será la marcha del terror a la fiscalización. Bueno, nosotros estamos ya... Hay unos camaradas que nos llaman a esta hora y entonces ellos no se acuerdan que nosotros estamos al aire con un programa de radio. Seguimos aquí entonces ya para la despedida de esta emisión del día de hoy, reiterándole simplemente la atención que hay que tenerle a todos estos eventos que va a estar montando la gente de la derecha estos días. Ellos no quieren llegar a las elecciones, ellos quieren crear convulsiones en el ambiente político que les permitan a ellos cambiar el panorama que a todas luces no les favorece ni les va a favorecer en la medida en que va creciendo la avalancha de respaldo chavista a los candidatos chavistas. Ahí hay una coherencia, hay una lógica, hay sinderes. En la derecha no hay tal propuesta, de modo que no puede haber sinderes y alguna. Ellos están planteando la búsqueda de un estallido y alertamos, como lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro, a los venezolanos que eventualmente decidan ir a esas concentraciones. Hay la búsqueda de generar estallidos y esta gente es experta en colocar francotiradores y perturbadores en las marchas para ver cómo eso lo logran. Entonces estén muy atentos, quienes tengan hijos, quienes tengan su familia, que no quieran poner en riesgo su vida, que estén muy atentos a esas convocatorias y que en función de eso, del interés suyo por su familia, por sus hijos, por su heredad, por su familia, evalúen bien si van a ir o no a esa marcha. Bueno, nosotros entonces a esta hora que se nos termina ya, pedimos, esperando que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables, invitándoles a que disfruten más bien todos los espacios que ha abierto la revolución bolivariana, el disfrute de la ciudad, de la cultura. Vayamos a eso, eso enriquece, eso enaltece y eso con patria. Es el mejor homenaje al presidente Chávez. No caigamos en la trampa de la derecha. Nos despedimos entonces hasta una nueva oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria. Sin Tapujos es una presentación del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas.